Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Ágora Sol Radio, pero hoy es un día especial, hoy estoy transmitiendo desde mi casa porque estamos en verano y además lo estoy haciendo online porque me está acompañando un cómicazo, uno de los pioneros del startup comedy en República Dominicana, nada más y nada menos que el gran Carlos Sánchez, bienvenido. Nos aplaudimos nosotros mismos. Sí, aquí tú metes efecto de estadio. Hola, ¿cómo estás? Qué placer estar aquí contigo y con tu bello público. Cuéntame, ¿me Ay, escuchan muchas bien? ¿Todo gracias. está bien? Sí, yo te escucho perfectamente. Muy bien. Cuéntame cómo estás, cómo además tenemos una primicia hoy en este podcast, que pronto vas a estar aquí en España. Sí, voy a estar. Estoy en España el 11 de Asturias. Ay, ¿tú me oíste lo que yo acabo de decir? Es que vas a ir a Asturias también, pero de vacaciones. El 11 de septiembre voy a Asturias. No, me presento allá en Asturias. El 11 de ¿Y cómo? septiembre voy a Asturias, pero dije el 11 de Asturias. Entonces, esta es la segunda vez que me pasa eso. Sí, ya, señores, vayan a ver este show. Porque ya definitivamente mi carrera va en declive, mi salud mental va en declive. Ya ni siquiera puedo decir una fecha normal. Voy a estar el 11 de septiembre en Asturias y el 17 de septiembre en Madrid. Por primera vez oficialmente, mi primer show solo en Madrid, España. Wow, esto no me lo voy a poder perder y mucha gente no se lo puede perder porque es una oportunidad única. Mi pregunta habitual, Carlos, ¿estás dispuesto a enseñar los dientes? Sí. Tiene una sonrisa muy guapa. ¿Está hecha o es natural? Me la han trabajado recientemente. Tenía unos dientes así como medio doblado aquí abajo y entonces me hicieron un trabajo que está casi terminado, pero han hecho un trabajo precioso. Ahí está. Eres testigo de O que sea está que muy bien hecho. te vienes tuneado aquí a España con la mejor sonrisa del mundo. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, Carlos, muchas gracias por aceptar la invitación Claro, y no, estar aquí en gracias, mi gracias a ti. podcast. Gracias a ti por la invitación, estoy muy contento. Ya Bueno, tengo muy esto buena es. referencia de Begoña. Bueno, y yo tengo mejores referencias no solamente de Begoña, sino de mucha gente, porque resulta que eres una institución en la comedia en República Dominicana. Me han Bueno, dejado el bueno. listón súper, súper alto y me Bueno, han dicho, bueno. esto es un regalazo. No sabíamos que en este podcast también era de mentiras, pero está bien, como quieras. Muchas gracias. No, gracias por decir esas palabras. Me honras, de verdad, me honra muy gratamente. Yo empecé a hacer stand-up hace ya 21 años. En este país nadie estaba haciendo stand-up y yo iba a sitios donde se presentaba la música. Y entonces yo comencé a. Les pedía un día a la semana solo para hacer comedia y bueno, yo hacía algunos de mis monólogos y los rellenaba con chistes de borracho y de gallegos y de Pepito y de Jaimito y entonces, porque claro, yo escribía un monólogo de 10 minutos y la gente no iba a salir de su casa por 10 minutos y no había otro comediante con quien compartir el escenario. Entonces yo desde el día uno tenía que hacer shows de 45 minutos, una hora. Entonces yo lograba eso rellenando con muchos chistes de chistes de la calle. Y entonces, pues nada, ahí empezamos a crecer, crecer, crecer. Y ahora pues Dominicana tiene una comunidad de standuperos, de monologuistas muy bonita, cada día creciendo más. Ya tenemos un club de comedia, un sitio que es solo de comedia 7 días a la semana. Entonces, ha sido un proceso largo y bien bonito. Carlos, ¿y cómo llegó el stand-up a tu vida? Porque me imagino que ya tú hacías algo de comedia y de pronto fuiste el primero, o sea, no había más nadie. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, voy a hacer esto. Yo estudié Derecho, yo soy abogado. Y entonces yo estaba sentado en mi escritorio en la oficina de abogado con una crisis porque no me gustaba lo que estaba ya casi terminando la universidad. Yo decía a mí, yo creo que yo no quiero vivir de esto, pero ya yo tengo casi 5 años estudiándolo. Entonces, lo que pasa es que la universidad me gustó mucho, pero ir a la oficina fue lo que no me gustó, empezar a trabajar en eso. Entonces, ahí yo no tenía un plan B, ¿no?, de cambiarme a otra carrera, a otra profesión. Yo solo sé que yo siempre hacía chistes y yo era el payaso de la clase, yo era el que imitaba a los profesores y todas esas cosas. Y entonces dije, bueno, voy a hacer humor. Ahí fue que decidí hacer humor. Eso fue en el año 2001, 2002. Y entonces yo veo estos canales de televisión de Estados Unidos donde veo los americanos haciendo monólogos, stand-up comedy. Y cuando ya yo había decidido, quiero hacer humor. Y entonces ahí yo pensé, bueno, mira, aquí no hay nadie haciendo esos monólogos. Sería chulo si lo hago yo. Y entonces así fue que empezó todo el proceso. Ahí no hubo mucho estudio de factibilidad de mercado ni estudio de nada, de oportunidad de mercado. Porque ahora sí me tienen como que yo soy el padre del stand-up comedy dominicano. Pero todo eso fue pura suerte. Yo solamente dije, bueno, sería divertido hacer esto y lo empecé a hacer y ya. Y eso fue todo lo que pasó. A partir de ahí todo lo otro fue sin planificar. Bueno, pero sí es verdad que ser el pionero dentro de un estilo, en un país, o sea, debió haberte traído cosas muy interesantes y muy buenas. Claro, claro que sí, me trajo cosas muy bonitas, conseguí un cariño del público muy rápido, siento yo, tuve mucha suerte en ese sentido. Había un público ya que quería escuchar monólogos de humor y aquí no habían, entonces encontré, digamos, un nicho que me dio un éxito relativamente rápido. Entonces, sí, tuve mucha suerte, debo decir eso, tuve mucha suerte y claro, junto con todo, ya junto con el éxito, pues también había un proceso de crecimiento, porque la gente quería ir a ver estos monólogos, pero yo reconozco que yo estaba comenzando, entonces todavía habían algunos monólogos que para mí hoy día no son tan, tan buenos, pero en ese entonces no había otra cosa. Y entonces para mí sí fue una presión porque yo al mismo tiempo que ya estoy complaciendo a un público que me sigue, al mismo tiempo estoy creciendo, estoy aprendiendo, estoy desarrollándome. Entonces, bueno, tuve que mezclar ahí esas dos cosas. Wow, impresionante. ¿Y cuáles son tus referentes en la comedia? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque tengo dos personas que son muy sanas como referente de la comedia. Uno es Louis C.K. y el otro es Bill Cosby. Ambos, bueno, uno acusado de violador y el otro acusado de acoso sexual. Entonces, por favor, créame que son mis referentes solo en la comedia, no en la vida personal, ¿ok? Pero son ellos dos. Claro, cuando tú los conociste todavía no se había destapado. Correcto, correcto. El escándalo. No, yo tengo muchas influencias, he estudiado muchos comediantes, pero ellos dos de alguna manera me influenciaron más. Bill Cosby tenía un estilo muy peculiar, tiene todavía. Por ejemplo, Richard Pryor es... para muchos es el número uno de todos los tiempos de la historia. Yo creo que él es muy bueno, pero cuando tú analizas todo lo que ha venido después de Richard Pryor, es un montón de gente imitando a Richard Pryor. Claro, poniéndole su estilo único y personal. No es una imitación burda, sino que es, digamos, la influencia de Richard Pryor se siente demasiado. Pero sin embargo, el caso de Bill Cosby, nadie más ha hecho lo que ha hecho Bill Cosby en la comedia. O sea, tiene un estilo muy único que es muy difícil de imitar, una forma de comportarse en el escenario muy diferente. En el caso de Louis C.K., lo que más me influenció, además de que creo que es muy bueno haciendo chistes, me influenció la manera de cómo él maneja su carrera, o sea, de cómo él decidió tomar su carrera en sus manos y tener un manejo directo con sus fans. Y entonces él todo lo que hace lo vende en su página web y él no tiene que lidiar con ninguna gran empresa que lo contrate o que le dé el servicio a sus fans. Él le da el servicio directo a sus fans. Y a mí eso me ha impactado mucho y he llevado muchas cosas de mi carrera bajo esa influencia. Qué bien. ¿Y en República Dominicana solo te has dedicado al directo del stand-up o estás en algún programa de televisión, haciendo humor o radio? Bueno, hice televisión por un año, hice radio por 3 meses, pero en realidad no era para mí. Yo lo probé, no era para mí. La radio era semanal, de todos los domingos, entonces lo hice por un tiempo, pero nunca me sentí tan cómodo ni tan identificado. La radio era diaria, de lunes a viernes. Igual, también no era para mí. Y he hecho cine, porque aquí se ha desarrollado mucho la industria del cine. He hecho varias películas como actor y tengo un documental como productor que se llama El humor en los tiempos del COVID, que fue una película que narra lo que fue tratar de hacer humor durante la pandemia, que quedó muy bien, tuvimos una crítica muy positiva. Y fuera de eso, ahora lo que tengo es un podcast que se llama Asigún con Carlos Sánchez. Y ha sido, ese ha sido un viaje muy bonito. Estoy muy feliz. Ya tenemos 110 episodios, 111 episodios más o menos. Y tenemos ya 2 años de podcast y varias semanas somos el número uno del país. Y ganamos el premio a mejor podcast del año ahora en los premios soberanos, que es el... Gracias. Yo pensé que nunca iba a hacer nada como de los medios de comunicación, que solo iba a ser directo. Y después encontré el podcast y me enamoré. Tenemos conversaciones muy variadas. Hemos tenido, muchos comediantes, merengueros. Hemos tenido una arqueóloga dominicana que está a punto de encontrar la tumba de Cleopatra en Egipto. Tenemos nutricionistas, tenemos de todo. Y hemos tenido conversaciones, la más corta fue de 52 minutos y tenemos una de 3 horas. O sea que wow. Nos manejamos así entre 1 hora y media, 2 horas, 2 horas y media. Constantemente, sale todos los lunes y son muy divertidas y siempre tomamos algo, entonces la idea es que el invitado elige qué se toma y yo tengo que tomar lo que el invitado elija. Hemos hecho episodio con agua, con café, con té, con whisky, con vodka, con tequila, con cerveza, bueno, con todo, con vino, con todo, con lo que el invitado quiera. Sí, con todo lo que el invitado quiera. Con jugo de mango, ¿ha pasado algo así? Sí, tenemos uno que fue con helado de pote, como se llama aquí, que es cuando uno pone un zumo, un jugo en el congelador, y entonces uno se come como el hielito. Hubo un invitado que quería eso. Hemos hecho batidas verdes, creo que hicimos un zumo de tamarindo una vez. Así que hemos hecho de todo, de todo. Ah, qué bien, me encanta. Pues lo voy a buscar y lo voy a escuchar porque ahora tengo muchísima curiosidad. También sí, lo tienes en vídeo, ¿no? En formato vídeo. Sí, está en todas las plataformas de audio y de video. Estamos en YouTube y en Facebook. Y en audio en Spotify, mayormente, donde está la mayoría de la audiencia. Pero si no, en todos los otros, Google Podcasts, Apple Podcasts. En todos lados. Genial. Bueno, Carlos, aquí venimos a jugar y a enseñar los dientes. Entonces vamos a empezar con el primer juego, si te parece bien. Ya me terminé el café, o sea que ya estoy listo para hacer lo que tú me digas. Ya estás eléctrico ya. Sí. ¿No te pone así muy, como muy hiperkinético el café? A veces sí, lo que pasa es que anoche dormí mal, anoche me desvelé 2 horas porque mis perritas duermen conmigo y una de ellas se levantó a las 5 de la mañana a beber agua y ella está viejita ya y duró como 18 minutos haciendo y llegó un punto y yo decía, pero coño, ¿hasta qué hora va a beber agua esta perra del diablo? Y seguía. Y entonces mi esposa y yo nos desvelamos con ese sonidito de ella beber agua. Ya, así que esta noche todo va a salir correcto. Le sacamos el agua de la habitación. Que beba agua al otro día. No me importa que pase sea a mitad de la noche. Ay, pobrecita. Sí, así es, que se joda. Muy bien, pero papi tiene que dormir. Bueno, si no la sacan de la habitación y le ponen la camita afuera. Sí, exacto. Como cuando uno manda al novio al sofá, igual. Claro, claro, claro. Ya lo has hecho tú, ¿no? Yo, claro, muchísimas veces. Como debe de ser, como debe de ser. Como toda pero relación no de pareja que se respete. Claro, relación que se respete, que sea estable. Ha decidido un día, quiero dormir sola, no quiero que me da calor, voy a formar un lío para que se vaya al sofá y yo duerma toda la cama para mí. Esa es la estrategia. Bueno, yo debo estar muy agradecido de mi esposa, porque mi esposa en estos días me dijo, vete a dormir a la habitación de los niños, pero no peleamos ni nada, es que ella sabía que yo la iba a despertar a mitad de la noche y entonces ella quería dormir la noche entera porque ella se despierta por todo y entonces ella me lo dijo, sí, vete a dormir. O sea que en ese sentido no te sientas mal, pero ella es mejor que tú. Porque ella no me arma. Confianza en la relación ya. Es sí. Porque ya han pasado muchos años de relación. Tenemos, la relación es madura. Tenemos pero casi 20. Cuando uno es inmadura, hace eso. Tenemos casi 20 años juntos. Claro, ahí se nota. Ahí se nota la madurez. Bueno, el primer juego se llama Ley o Trampa. Yo okay. Te voy a exponerlo y tú me vas a decir, es una ley que existe, que es absurda. O sí. Me la he inventado yo. ¿Vale? Okay. Es ilegal pasearse por la comisaría de policía en monopatín. ¿Existe esa ley o me la he inventado? ¿Y esa ley es en España? ¿O donde sea? No puedo decir datos de dónde puede estar. Porque si no ya sos pista. Es trampa. Es verdad. No, esa ley es inventada. Eso es un disparate. Se puede pasar en monopatín por todas las comisarías de policía del planeta Tierra. Menos en la de Miami. ¿Qué? Es ¿por una qué? Ley. Coño, Florida no para de sorprenderme. Puedo googlear si no me creen, pero en la comisaría de Miami no se puede pasear frente a la policía en monopatín. Algo habrá pasado que dijeron hasta aquí. Pero, ok, lo primero es, ¿cuál es la sanción si tú pasas en un monopatín por ahí? Multa. No, entonces esa ley, a ningún policía le pasó nada. Eso fue que el estado de Florida le dijo a Miami, están trayendo muy poco impuesto, muy poco dinero de multas. Necesitamos más dinero. Y el jefe de la comisaría, desesperado, dijo, óyeme, ponle una multa al que pase por el frente con un monopatín. Y entonces alguien dijo, entonces el asistente, eso fue lo que pasó, el asistente era nuevo y le tenía mucho miedo al jefe y no se atrevió a decirle, pero esto es en serio o esto es... Y entonces lo puso y después que vieron que recolectaron mucha multa y era mucho dinero, pues dijeron ya, no podemos echar para atrás. Ahí está la historia de la ley que tú me acabas de contar. Y en enterita. Van a poner las bicicletas, los patines y todo eso porque les está yendo bien la cosa. Sí, exactamente, exactamente. En Miami abunda el monopatín y por lo tanto dijeron ya, con esto es suficiente. No incluyamos ni la bicicleta ni nada de eso, ni los patines. Sí, Florida no para de sorprenderme. ¿Mes? Sí. Pues nada, ya sabes que cuando estés paseando por un monopatín en Miami, no te pases frente a la comisaría, porque ya eso es multa, que te llevan para Dominicana. No. Nunca he andado en monopatín en Miami, he ido muchas veces, así que no sé. Pero bueno, si el día que pase eso, ya yo de una vez buscaré dónde hay una comisaría de policía por aquí cerca. Pues eliges otro tipo de transporte también, dice, pues sí. Mejor voy en bicicleta, patines, en otra cosa, no vaya a ser. Claro, claro, claro. ¿Es ilegal comer y vender donuts de fresa después de las 6 de la tarde? ¿Ley o trampa? No, eso es una trampa, eso es una trampa, no sé. Bueno, no sé, el monopatín, yo juraba que era trampa, o sea que ahora ya yo no sé cuál sorpresa me da la vida. Bueno, pero es una trampa. Parece que están muy entregados a que la gente sea menos gorda y sea fitness. Claro, pero yo te diría, es ilegal vender dulces después de las 6 de la tarde y no donas de fresa, porque entonces que yo iría a comer dona de chocolate y dona de crema de vainilla, que esa no engorda, esa engorda más que la de fresa. Entonces al final me estás poniendo una trampa, reconócelo. Bueno, es que salió el abogado que llevas dentro. Esos conocimientos se han notado. Pues sí, es una trampa. Llévate de mí que te va a ir bien en la vida. Dale. Es ilegal vendar los ojos de una persona mientras conduce su vehículo. Eso es una ley. Eso, o sea, no debería de ser una ley, pero el planeta está lleno de tanta gente estúpida que algún país habrá dicho, men, tenemos que poner esta ley porque ya van 3 personas que le ponen una fucking venda y se metieron un coñetazo con un poste de luz. Y entonces los congresistas dijeron, diablo, de verdad, mi pueblo es tan bruto. Dijeron que sí, que hazme caso, que es necesario. Y eso es una ley. Es una ley. Bien, bien, bien. ¿Qué cree que pueblo tan estúpido puede llegar a tener esa ley? Nah, ¿te puedes imaginar? Bueno, pueblos tan estúpidos, hay una lista de 800, pero esa ley ¿en la India? Nah, está en Estados Unidos, en Alabama. En Estados Unidos hay unas leyes muy interesantes, la verdad. Tampoco me parece tan extraño. Está penado por la ley masturbarse mientras se lanza por paracaídas. Eso tiene que ser una trampa porque los congresistas no pueden ser tan malos. O sea, en el momento máximo de adrenalina, masturbarse ahí arriba, para el que le guste la excitación así al extremo, tiene que ser lo máximo. No pueden ser tan crueles que le prohíban a alguien hacer algo tan bonito. Además, el problema es tuyo solo, no es de nadie. Bueno, pero no, a lo mejor esa gente que se lanzan paracaídas en dueto, pues la otra persona se siente un poco incómoda. Ah, bueno, si es en dueto, sí, claro, claro, claro, claro, sí, como el chiste del doctor que le dice al paciente, creo que vas a tener que dejar de masturbarte. Y le dice, ¿por qué? Y dice, bueno, porque no he terminado de examinarte todavía. A ver, esto es una trampa, esto es una trampa. Es una trampa, me has pillado, sí, es trampa. Pero está muy divertido, bueno. Muchas gracias. ¿Te gusta? Pero te imaginas eso, debe ser un poco incómodo. Bueno, complicado. Sí, es sobre todo complicado, tiene que ser muy complicado, porque bueno, tú tienes arnés puesto, entonces no es tan fácil acceder ahí. Quizá es más fácil para las mujeres que para los hombres. Pero tiene que ser una profesional. Una persona sí. Profesional que se lance porque yo me lanzo por paracaídas y estoy asustada pensando que claro. Si se abre o no se abre el paracaídas. Claro, no. La estrategia para masturbarte en el aire tiene que ser con un equipo de trabajo. O sea, tiene que haber un equipo diseñando cómo tú vas a poder acceder a tus genitales y cómo vas a hacer claro. El movimiento. qué parte de la ropa vas a quitar, qué parte no vas a quitar, cómo volver a poner esa parte de la ropa cuando acabe. Eso tiene que ser con un equipo de ingenieros. Un traje especial. Sí, un traje especial. Tienes que hablar con un diseñador de moda para que te haga un traje específico, que te dé fácil acceso y luego fácil cierre en el aire con todo ese viento. No, eso es un equipo de ingenieros. Eso es un fetiche para gente con mucho dinero. Sí, exactamente. O sea, en el diseño del Tesla Roadster hubo menos gente trabajando para eso. Aquí se necesita más ingeniero todavía. Un hombre que se siente obligado a orinar en público puede hacerlo siempre y cuando apunte hacia la rueda de su vehículo y mantenga su mano derecha apoyada en él. ¿Ley o trampa? Este está interesante. Este está interesante. Pues yo me voy a ir. Abogado, ¿qué crees? Yo creo que esto pudiera ser una ley. Te voy a decir incluso de dónde pudiera ser. A mí me parece que esto pudiera ser una ley británica. Tienes el ojo finado, finado. Pues de dime. Hecho, sí, es del Reino Unido. O sea, que te pasas por allí, ya sabes, tienes que apuntar, ponerte la mano derecha sobre el cuerpo, en la rueda de tu coche, la que estés alquilando, y no pasa nada. Coño, men, yo de verdad no sé por qué a mí me dio, que yo me imaginé unos británicos, o sea, el policía con el casco ese súper alto que usan, diciéndole a una persona cómo tiene que hacer pis. No sé, ya, yo soy un genio, loco. Yo soy un genio, fuera de relajo. Tú eres un genio total. Hay una cosa que me ha delatado porque está muy bien formulada la ley. O sea, lo especifica todo muy bien. Sí, sí, sí. No como sé para por que qué lo haya formulado yo. O para que lo haya formulado América Latina o España. No hay como esa precisión. Nosotros somos más caóticos, pero me imaginé un británico eso diciendo. Sí. Tiene que apuntar hacia la rueda, mantenga su mano derecha apoyada sobre sí mismo. O sea, como que todo lo tiene como muy bien medido. Como tiene que ser. Para que no ofenda a nadie. Wow, de verdad, este ha sido el punto más alto de mi día de hoy, de mi semana probablemente. Como yo adiviné que fue una ley y adiviné el país de inmediato. Sí, eres el más top de los de la ley y trampa, eres el que ha pegado todas las respuestas y además el sitio, o sea, esto es impresionante. No, creo que fallé la primera, pero tenemos más. A mí me ha gustado esto, me ha gustado. Para ti, es verdad. Pero es que has fallado solo una. Ah, claro, es que tantas capacidades ya. Sí, ya tú sabes que al principio yo te decía, uy, que hablaste muy bien de mí. Y yo decía, uy, ya, para, que me da vergüenza. Pero ya no, ya puedes hablar bien de mí porque ya yo, gracias a este concurso, yo me considero oficialmente un genio. O sea, que ya yo no tengo modestia ni nada, no me importa. Yo soy grande y el que piense que soy pedante, pues adelante, pero yo lo soy. Y todo gracias a ley o trampa. Bueno, el próximo juego se llama el ¿qué prefieres? Yo te pongo dos opciones y tú tienes que elegir la opción A o la opción B. No puedes ni fusionarlas ni inventarte una tercera. Es una u otra y tienes que argumentar por qué. Okay. O sea, no hay opción. O si no, te tiramos por un, no sé, por un barranco. Sin paracaídas, diciendo de ahora te masturbas con cualquier cosa. Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Prefieres hacer un podcast con Juan Luis Guerra o con Romeo Santos? Juan Luis Guerra, 300%. Estoy detrás de Juan Luis Guerra, pero él es un poco inasequible. Pero bueno, estoy no Juan Luis Guerra. Tu podcast. ¿Qué has él hecho no para intentar invitarle? Él no quiere ir a ningún podcast de nadie. Él es medio complicado para eso. No, él, he hablado con su manager, con su hijo. Ellos viven por aquí, por mi casa, literalmente, somos vecinos. Pero no, él es como una persona muy, muy guardada, él casi no da entrevistas ni nada. Pero el esfuerzo se está haciendo. Aunque no nos escuche, estamos trabajando con usted. Bueno, luego cuando acabemos el podcast hacemos un brainstorming a ver de qué manera podemos acosar a Juan Luis Guerra para que lo consiga tu podcast. Claro. Hacemos un planning. Aquí hay un podcast que mi pareja también es cómico. Ok. Y tiene un podcast de comedia política. Ah, muy y bien. Y estuvieron acosando literalmente a Pedro Sánchez, que es el presidente. Bueno, presidente no sabemos hasta cuándo, porque están ahora en negociaciones. Sí. Y a Yolanda Díaz la acosamos, pero literalmente que justo nos coincidimos que estábamos en la misma ciudad y la perseguimos y hablamos con ella y conseguimos la entrevista. Entonces, hay maneras de acosar a la gente y lo consigas. Bueno, tendré que hacer la prueba entonces, O sea, que una vez yo me lo encontré en el supermercado a Juan Luis Guerra, esto en serio, porque él vive por aquí. ¿Qué le dijiste? No, solo lo saludé porque no, nos conocemos, hemos hecho cosas juntos, hemos estado en eventos juntos, pero claro, no tenemos una amistad ni nada por el estilo, solamente, hola, don Juan, ¿cómo está usted? ¿Cómo está don Juan Luis? Así que nada. Bueno, si no nos inventamos una ley. Existe una ley ahora en República Dominicana que si no va al podcast de Asigún, así mismo, cae una multa. Uy, con estos congresistas que tenemos no sería nada fácil crear una ley así de absurdo. No, no sería nada difícil, perdón. Bueno, siendo tu abogado, ¿no hay ninguna ley absurda en República Dominicana que tú digas, guau? Hay una ley así que deberían de quitarla ya, que es del año de la pera, ¿no? No, hay muchas leyes sí que son muy viejas, que hay que actualizarlas. Y por lo tanto, hoy son medio absurdas, pero en el momento no lo eran. Pero no me llega ninguna a la mente ahora. Yo voy a ver, la más absurda son de cosas de multas, de que hay algunas cosas que si usted viola la ley de tal y tal manera, una multa de 5 pesos. Y ahora con 5 pesos no te compra ni una menta. Claro, esas son leyes del año 1950, 1940 y cosas así. Pero no. Tienes 5 pesos, no. Te doy 30. Yo empiezo a sacar la moneda. Como al Floyd Mayweather. Al estilo exacto, reggaetonero, Mayweather o algo así. ¿Preferirías empezar una colonia en otro planeta o ser el líder en un país pequeño de la Tierra? O sea, ser el presidente. Esa es una buena pregunta, sí. No, yo preferiría ser líder en un país pequeño. Sí, porque yo vivo en un país pequeño. Sí, entonces aquí se hacen tantas estupideces, se manejan las cosas tan mal que a veces yo digo, déjenme a mí, por favor, yo lo intento, déjenme yo ver si yo lo hago. Yo creo que yo lo haría más por curiosidad, para ver si es verdad que es tan difícil hacerlo bien. Pero eso sí, sería la República Autoritaria de Carlos Sánchez, eso sí yo te puedo decir. Ahí yo no voy a tener un congreso, yo no voy a tener división de poderes. No, señor. Aquí se va a hacer lo que yo diga. Es obligatorio todos los domingos ir a la playa y luego ver un show de stand-up. Exactamente. Correcto, me gustó esa. ¿Qué prefieres? ¿Cagar purpurina o eructar confeti con olor a chicle de fresa? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cagar qué? Purpurina, como escarchas de colores. Ah, ok. Purpurina o... O eructar confeti con olor a chicle de fresa. No, yo eructar, sí. Porque... Sí, porque la purpurina esa, yo... La purpurina va a dejar mucho residuo y entonces hay que limpiar mucho. Y la purpurina se pega además con el sudor y la humedad. Entonces uno va a tener que estar ahí atrás limpiando. Va a salir muy caro. Brilli. Sí, a nivel de papel higiénico va a salir muy caro. Va a haber que comprar mucho y mejor eructar la escarcha. El confeti, perdón. Eructar el confeti sí, con olor. Papelillo, creo que se llama allí, ¿no? No, el confeti, sí, igual, confeti con olor a chicle, sí, hombre, sí. Incluso hasta mis hijos me dirían, papi, tira. Brap, y sale todo el confeti así. Ah. Sí, eso sería bueno, uno terminar un show, beber de inmediato una Coca-Cola y empezar ahí, brap, brap, brap. Buenísimo. Mis hijos diciendo, papi, queremos olor a chicle, y ahí viene papi y hace brap. Y de esa manera nadie me llama la atención. Mi esposa no me dice, idiota, los estás malcriando, los estás maleducando. No te tires eructos delante de tu hijo, sino que ahí me lo celebrarían. Sería básicamente el mundo ideal. Totalmente, tus perritos ahí emocionados dando vueltitas mientras tú te vas eructando. ¿Prefieres una borrachera? Me gusta. O una botella de whisky, pero tú solo, la botella enterita. O una borrachera con una botella completa de mamajuana. ¿Qué es peor? Wow. Esa está muy difícil porque yo creo que las dos para mí serían una hecatombe, una bomba atómica. Yo me iría con el whisky porque el whisky está mejor trabajado que la mamajuana. La mamajuana es muy peligrosa. El que se emborracha de mamajuana es capaz de cualquier cosa. Pero hay mucha gente elegante y altos ejecutivos y funcionarios que se emborrachan con whisky. O sea que a lo mejor con el whisky se puede. Yo no estoy seguro que con la mamajuana se pueda. ¿Te has pegado alguna vez una borrachera mamajuana? No. Gracias al Señor Todopoderoso en el cual no creo. ¿Eres abstemio? No soy abstemio, pero bebo muy poco. Me tomo una cerveza, me tomo un traguito, pero ya, no más de ahí. ¿Consideras un dominicano atípico por eso? No soy un dominicano muy... soy un dominicano bastante atípico. Aquí la bebida es un deporte nacional. Pero no sé, no. Es que no me gusta sentirme mal al otro día. Siempre me siento mal al otro día. Siempre duermo mal. Cada vez que bebo, duermo mal. Y al otro día me siento cansado. Entonces yo prefiero beber poco o no beber. Y así me mantengo sintiéndome bien todo el tiempo. No soportas la resaca, como quien dice. Ay, sí. No soporto la resaca. Yo es que una vez tuve resaca de mamajuana y eso yo no se lo recomiendo a nadie. Quedaste tan traumatizada que sacaste un podcast. Exactamente. Después de ahí ya dije, dejo la bebida, voy a sacar un podcast, tengo que enfocarme. Te da otra borrachera de mamajuana, terminas yendo a un monasterio o algo así, donde se hace voto de silencio por 10 años, una vaina de esa. Me hago monja. Monja, sí, te hace monja. ¿Qué prefieres, ser el mejor jugador de un equipo perdedor o ser el peor jugador de un equipo ganador? Yo creo que el peor jugador de un equipo ganador. Sí, porque si yo soy el mejor jugador, yo me la voy a pasar molesto. Yo me la voy a pasar diciendo, pero coño, que pase bien el balón, pero animal, no me viste, tenía que chutarla ahí en ese momento. A todos. Sí, yo voy a estar todo el día como un papá, pero coño, estate atento. Pero si yo soy el peor en un equipo de ganadores, pues al final ellos ni caso me harán y todos seremos felices. Quizás yo me siento un poco mal de lo malo que soy, pero todos seremos felices. En el otro yo no seré nada feliz. Y además en el otro, si alguien se molesta conmigo, ellos serán infelices. Yo no, yo seré feliz como quiera. Seré malo, pero feliz. Porque además estoy en un equipo que sale y celebra, porque es el equipo ganador. Le dan el trofeo, le dan el trofeo, se van a beber champaña cara. Y yo voy a estar en el medio de todo eso. O sea, que es la mejor opción por mucho. Totalmente, porque cada día será para ti un reto. Sí. Unas ganas de hacerlo mejor. En el otro vas a estar cabreado, tienes razón. Sí, lo único que yo sé que tengo que lidiar es con que en esa fiesta y en esa celebración voy a tener que aceptar el hecho de que van a estar hablando detrás de mí diciendo, oye, ¿y qué vamos a hacer con la mierda de Carlos este que no sabe hacer nada en esta vida? Pero yo sí, yo sé, yo lo veré a ellos dos ahí en una esquina conversando y yo sé que van a estar hablando de lo malo que yo soy, pero yo creo que yo puedo vivir con eso. Mejor ser el peor de un equipo ganador es como ser el mejor del equipo perdedor. O sea que igual vas a ser bueno, lo que pasa es que no vas a ser el más destacado. Exacto, sí, es probable. Bueno, ¿poder hablar exacto con los animales o prefieres poder teletransportarte? Me la pusiste difícil porque yo soy amante de los animales. Pero yo siempre he soñado que teletransportarse tiene que ser lo máximo. El poder más cool del planeta tiene que ser ese. Teletransportarse. Yo, lo único es que si yo me conversa... No, yo elegiría teletransportarse. Yo prefiero no hablar con los animales. Porque si hablo con los animales voy a terminar siendo vegano. Estoy seguro de eso. Porque me van a explicar lo mucho que sufren y todo. Y yo no quiero enterarme. Yo quiero seguir comiendo carne. Yo quiero seguir bebiendo leche, comiendo queso y comiendo jamón. Entonces, si yo me entero todo lo que están sufriendo, voy a dejar de comer todo eso y voy a ser miserable comiendo solamente arroz y uva. Entonces, teletransportarse. Y a lo mejor viene y tu perrito te empieza a caer mal, imagínate. Claro. Claro, a lo mejor cuando tú vienes a ver. Respeto, tú no te enteras que te está faltando el respeto, te está diciendo en tu cara, gilipollas. O no sí, sé qué, sí, sí. ¿Qué insulto te pueden decir en dominicano? Pero que te digan un insulto ahí y tú no te enteras de eso. Totalmente de acuerdo contigo, tú tienes toda la razón. ¿Es así? ¿Qué fue? Estoy aquí pasándole la mano al idiota de mi perro. Y está diciendo, gilipollas. Sí, sí, exactamente. ¿Te imaginas que hablen español de España? Sí, exacto. Sí, exacto. Cuando tú vienes a ver, me hablan inglés británico. Digo, coño, y ese acento. Y ya no pueden ni hablar, porque si tú no sabes hablar bien inglés y él habla en inglés, o hablas japonés. Bueno, sino... no, la raza de este perro es bulldog francés, o sea que debe de hablar francés. Debe hablar francés. Pa' peor todavía. ¿Y tú hablas algo de francés? Sí, yo domino un poquito el francés, sí. Sí, porque yo nada más a ese perro lo único que le puedo decir es «Ole mou couche avec moi sexual» por la película. Estoy jodida. ¿En qué sentido? Es verdad. Sí. Y sería muy feo que este animal que tú lo crías, lo cuidas, le das comida, cariño y amor... materno, un amor maternal, de repente lo entiendes hablar y lo que te está diciendo es que quiere tener sexo contigo. Sería muy feo eso, sería muy feo. ¿Pudiéramos tener sexo esta noche conmigo? ¿Tú quisieras tener sexo esta noche conmigo? Y tú, pero tú eres como un hijo para mí. Yo te cuidé cuando eras un cachorrito. Pues no importa, podemos follar hoy. Sería como muy decepcionante para tantos años de amor materno. Ay, hombre, sí. Bueno, nos teletransportamos entonces. Bien. Sí, yo me teletransporto, sí. Yo iría al fondo del mar de primero. Cuando yo me teletransporto. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, que no haya. ¿No te da miedo ahogarte? No, porque yo llego y me teletransporto desde que empiece a faltarme el aire. O sea, yo duraría 30 segundos debajo del mar. Pero quisiera ver un poco lo que está pasando, todo. Me encantaría ver eso. Y entonces luego, ok, 30 segundos y me voy. Ese sería el primer sitio donde yo me teletransportaría. ¿Y el segundo? El segundo pudiera ser la bóveda de un banco. Pero no robaría mucho, o sea, poquito, para no abusar. Que no se note. Claro, esa sería mi fuente de ingreso constante de toda la vida, pero yo no necesito robarme 15 millones de euros. Yo me robo, qué sé yo, 10 mil euros y ya. Y con eso vivo de puta madre por unos cuantos meses. Y ya después se me acabaron. No se nota, el banco no va a decir, ¿y esto 10 mil euros? Nada, se van a dar cuenta a los 6 meses, ni erutan. Y entonces después, unos varios meses después, vuelvo a otro banco, me llevo 10 mil euros más y así. Y nada, y todos somos felices, nadie sale afectado. Me gusta, como modo de vida, es interesante, sí. La verdad. Así es, así es. Sería un emprendimiento, digamos. Vamos a llamarle emprendimiento. Ahora que tanto se utiliza esa palabra. Claro, está de moda. Por eso yo digo, esto es un emprendimiento. Aprende a teletransportarte y llévate un par de miles de euros de la bóveda de un banco. Que no sea mucho para que no se den cuenta. Bueno, ahora vamos a jugar el What If, que es una técnica de comedia. Bueno, sí. Que me imagino que ya tú la has utilizado. ¿Te ha tocado dar clases de comedia siendo el primero? Sí, claro, claro, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué se te da la docencia? Muy bien, muy bien. A mí me gusta porque yo soy como medio nerdo de analizar, o sea, de irme como bien, bien profundo de por qué algo funciona o no funciona. Y a mis estudiantes le ha gustado las veces que yo he dado esas clases. ¡Qué guay! Sí. Bueno, si tuvieras que casarte con un personaje de ficción, ¿a quién elegirías y por qué? Con un personaje de ficción. Bueno, obviamente con la Viuda Negra. ¿En serio? Claro, claro, porque ella está exageradamente buena, por un lado. Y dos, yo pudiera ir con ella a cualquier sitio, no importa lo peligroso que sea, ella me va a salvar de cualquier situación. Entonces, yo, si no te puedes teletransportar, no pasa nada. Claro. Bueno, asumiendo que yo no me teletransporte, si me es que como quiera, aunque yo no necesite la ayuda de ella, está tan buena que yo lo haría. Yo lo haría ahí. La Viuda Negra. Claro. Interpretada por Scarlett Johansson. Al final yo me quiero casar con Scarlett Johansson, pero... pero si tiene que ser a través de la Viuda Negra, pues está bien. Aunque no sé, ahora que lo pienso, la Viuda Negra, el personaje de la Viuda Negra está llena de trauma y problemas. Se crió sin padres. Cuando tú vienes a ver lo que me busco, un tremendo problema casándome con una tipa con tanto trauma. No lo sé. Bueno, pero con esos 10 mil euros pagas el psicólogo, no pasa nada. Sí, sí, así es, así es, así es. Pero de momento está muy buena. Vamos a empezar por lo más importante. Ya después lo otro veremos cómo le buscamos solución. Si Jurassic Park fuera real, ¿lo visitarías? Bueno, pero una pregunta. Jurassic Park es real y se pueden ver las películas. De Jurassic Park. Claro. Ah, pues no la visitaría, porque ya yo veo que en cada una de las películas de Jurassic Park se arma un desastre. Entonces, no sé, el equipo de seguridad falla. Ficción, a menos que aparezcan en las noticias que ha pasado esto, no sé qué. Pero imagínate sí. Que tuviesen que existiera eso, que hubiesen conseguido sacar a los dinosaurios y tuviesen ahí un parque de atracciones para ver los dinosaurios en vivo y en directo. Uy, sería bien guay eso. No sé, yo probablemente iría, sí, yo iría. Quizá más al final de mi vida, quizá eso sería ya más al final, después de mis 80. Digo que ya me queda poco por hacer. No puedo ni correr. Sí, ya me queda poco por hacer. Si algo sale mal, pues qué coño, pues ya disfruté mucho la vida y sería una salida muy, muy, muy alta que me coma un dinosaurio. Todo el mundo va a hablar de mí, todo el mundo va a decir, wow, ese señor tanto que hizo en la vida y terminó siendo comido por un dinosaurio, eso hará que yo deje un legado más grande todavía. Porque la gente me va a tener pena. A lo mejor te hacen una estatua y todo y te ponen el nombre de una calle. Sí. Ahí en Dominicana. Sí, sí, es correcto. Probablemente me pondrían el nombre de una calle si no me come un diccionario, pero un dinosaurio. Pero si me como un dinosaurio, entonces me hacen la calle y la estatua. Que eso sería la cúspide. ¿Qué habría pasado si el 12 de octubre de 1492, en vez de llegar los españoles a América, hubieran llegado los dominicanos a España? ¿Cómo habría sido eso? Bueno, lo primero es que los españoles bailarían mucho más de lo que bailan ahora. Seguramente. No habrían toros, pero sí habrían pelea de gallos. No hablarían con la Z ni con la C, sino con la Z y con la C, que es como nosotros hablamos. Y por último, Pedro Sánchez se llamaría Hipólito Peña. Y pero ya. Estaría igual de bueno. No estaría igual de bueno. Yo creo que no sería tan bonito. No. Bueno, el Pedrito le falta ponerse la capa de Superman y ya, porque es Clark Kent. Sí, es bastante buen mocito el presidente, de verdad. Yo creo que por eso fue que ganó. Pedro, si estás escuchándonos por aquí. Pues mira, hay esperanza. Mira, hay una luz al final del camino. Pues sí, He estado cerca de Pedro Sánchez, pero todavía no lo he logrado conocer. ¿Tú de dónde naciste? Yo en Venezuela. ¿En qué parte? En el Zulia. ¿Tú conoces Venezuela? Sí, bueno, no conozco Venezuela, pero sé del sur, de Zulia, sí. Sí, bueno, Maracaibo es muy famoso, que es la capital. Pero yo soy de un pueblito que se llama Ciudad Ojeda, que es como un pueblo petrolero. Bueno, óyeme, es un pueblo petrolero. En estos días fui a ver a el Che Gaetano, que se presentó aquí. ¿Sabes quién es, no? No. Bueno, es un cómico venezolano. Vino aquí y el tipo tuvo que parar el show. O sea, claro, parar en buen sentido por la cantidad de risa y de ruido y de gritadera que tenía una mesa de maracuchos. Pero una cosa impresionante que todos nos mirábamos en el público diciendo, pero wow, bárbaro, loco, ¿qué hay que hacer para reírse tanto y gozar tanto en esta vida? O sea, me dieron envidia esos maracuchos. Sí, los maracuchos tenemos la fama de que somos muy exagerados y hablamos muy alto y nos reímos demasiado y somos muy fiesteros. Ah, ok. Después de esa experiencia no me lo tienes que jurar. Yo te creo perfectamente que eso es así, que ustedes son así. Yo era la rara, la más tranquilita del grupo. Tú te hiciste cómico porque eras el más gracioso y yo me hice cómica porque era la más tranquila. Para poder sobrevivir dentro de ese ambiente. Oye, ahora que lo pienso, hay que ser muy cómico para tú decir entre maracuchos, yo me voy a dedicar a la comedia. Hay que ser muy bueno entonces, porque ahí todo el mundo es cómico, parece. A todos le sacan un chiste. Y yo dije, me tengo que poner a la par, pues tendré que estudiar comedia y hacerme cómica. Si no, aquí nadie me va a querer de amiga ni nada. Solamente por socializar. Muy bien. Bueno, voy a aprovechar este momento, Carlos, para invitar a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo a ver un especial de comedia que tengo allí en Amazon Prime Video que se llama Monologamia Rec. ahí lo pueden ver, que está muy chulo y se ve en Latinoamérica también. Si tienen Amazon Prime, pues lo puedes ver y ver ahí un montón de comedia. Tenemos 12 cómicos, los dos especiales son tres especiales, somos casi 18 cómicos. Está muy bueno. ¿Cómo se llama de nuevo? Monologamia Rec. Como Monologamia de Rec. Sí. Como la endogamia de los monólogos, monologamia y rec de grabación. Ok. Ah, pero lo voy a buscar, buenísimo. Bueno, no sé si ustedes tienen ahí una plataforma. No sé si ustedes tienen una plataforma que se llama VIX. Que, bueno, hacen es una plataforma de películas y series en español, pero se ve, creo que se ve en Estados Unidos solamente. No estoy seguro si se ve fuera de Estados Unidos. Pero ahí tienen un especial de comedia de un servidor que se llama Recién Parido. O sea que si pueden chequearlo también, lo buscan, Carlos Sánchez, Recién Parido, en VIX. Ah, muy bien. Ojalá lo podamos ver de aquí, desde España. Yo lo voy a googlear ahora cuando terminemos la entrevista. Bueno, aquí ya estamos cerrando la entrevista. Carlos, me gustaría que dieras una recomendación sobre la vida, sobre la comedia, toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo por todas las plataformas digitales. Si usted es cómico, pues mi recomendación es no pare de crear chistes y no pare de hacer nuevos shows, nuevos especiales de comedia. Muchos cómicos dicen, este show funciona y se queda con él 10 años. Y eso, aunque el show funciona, hace que tú dejes de crecer. Yo creo que cada vez que tú haces un show nuevo, uno crece como artista, uno madura. Y eso es una recomendación muy importante. Y para la vida, hay que ser feliz, honestamente, hay que ser feliz. Y eso suena muy cliché, pero sí, déjate de llevar de los demás, en todo el sentido de la palabra. Déjate de preocuparte de tantas cosas materiales y porque al final nada de eso te llena. Aunque el sistema económico te diga que sí, que te va a llenar y que vas a ser feliz, créeme, no lo serás. Vas a seguir buscando más y más y más. Y recuerden que todo en la vida tiene un extremo, menos la salchicha, que tiene dos. Y con eso les recuerdo que el 17 de septiembre de este año estoy en la Sala Galileo Galilei de Madrid domingo a las 12 del día. Es un show matutino. ¿Dónde podemos conseguir las entradas, Carlos? Las entradas, dame un momentito. A ver. En la página web de la Galileo, seguramente. Sí, a mí me parece que sí. Déjame ver si es. Sí, correcto. Entran a la página web de Galileo, Sala Galileo. Y entonces, déjame ver. Sí, Galileo Galilei. Claro. Ahí entonces le aparecerán todos los espectáculos. Usted baja, baja, baja. Hasta llegar al 17 de septiembre. Sí, así mismo. Qué guay. Exactamente. Estoy muy emocionado por eso. Están vayan muy accesibles las entradas. Es un artista internacional, así que no se pierdan esta oportunidad. Pues yo voy a ir. Yo voy a ir a verte. Gracias, mi amor. Eso, muchas gracias. Cuenta conmigo porque además me ha parecido que eres un comicazo. O sea, ya gracias. Es una buena referencia, pero esta ley o trampa, esto no lo ha tenido nadie en el podcast. Este es el número 72. Ajá. En todos los programas nadie había tenido un ley o trampa tan espectacular como el tuyo. Sí, no, y el hecho de yo haber adivinado que esa última ley de hacer pis en la llanta del vehículo agarrado la mano derecha, que fue en Inglaterra. Yo estoy sorprendido. Yo creo que eso es lo más grande que yo he logrado en la vida. Yo he jugado mucho la loto y eso, y yo hoy me la saqué. Totalmente. Sí. Ha sido impresionante. proyectos, además de venir a España, ¿tienes algún otro proyecto? ¿Vas a visitar algunos otros países? Sí, todas las fechas de mi show están en mi página web, que es carloscomic.com. En todos los lados me encuentran como Carlos Comic, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, en YouTube, y mi página web, carloscomic.com, como cómico, pero le quitan la O, eso es todo, Carlos Comic. Y ahí está, yo después de España estoy en Toronto, Canadá, y después de eso vamos a estar en Bogotá. Y ya luego vamos a volver a hacer una gira por Estados Unidos que incluye Washington, Filadelfia, Boston y vamos a terminar en Nueva York, donde hasta ahora el plan es que vamos a grabar el especial de comedia que ustedes van a ver en Madrid. Este especial se llama Inmunidad de Rebaño. Fue el show que yo saqué después de la pandemia. Justo saliendo de la pandemia salió este show, por eso se llama así, Inmunidad de Rebaño. Y lo he estado girando por muchísimos sitios y ahora hacemos otra gira más, que es el show que ustedes van a ver ahora en Madrid. Y luego probablemente en noviembre, Nueva York. Hasta ahora daremos los detalles más adelante. Y ese show ya se va a grabar para un especial de comedia. Qué guay. Tú eres de los de grabar especiales de comedia cada cierto tiempo y luego renovar la hora entera, ¿no? Así es, así es. Ya yo tengo 7, creo, 7 u 8. Sí, 7 especiales de comedia. U 8, no recuerdo si son 7 u 8. ¿Dónde podemos ver esos especiales? ¿Están todos en plataforma o hay alguno en YouTube? No, hasta ahora es solo en el que te dije ahorita, recién parido, es el único, pero ya pronto creo que vamos a sacar más en YouTube. Pronto ahora, yo tengo ya casi 97,000 suscriptores. Cuando lleguemos a 100,000, vamos a lanzar uno. Así que... A suscribirse ya. Aprovechen, sí. Suscríbanse para que nos saquen el especial, lo podamos ver todos. Claro, problema. Sí. Qué guay. Yo tengo ahí como 4 o 5 guardados que están grabados. Así que pronto los irán viendo poco a poco, uno a uno. Pues nada, sigan a Carlos, por favor, en las redes sociales. ¿Cómo te podemos encontrar? Como @CarlosComic, ¿no? Correcto, @CarlosComic. Y Madrid, estoy muy emocionado. Nos vemos el 17 de septiembre. ¿A Barcelona no vas a ir? No, en este viaje no. Eventualmente creo que sí que terminaré yendo, pero en este viaje como que no tengo ese plan. Puede ser que sí, a ver si metemos una fechita ahí en Barcelona, vamos a ver. Me gustaría honestamente. Dianela, y te agradezco mucho la invitación a este programa y muy ilusionado de vernos el 17. Ojalá y todo salga bien y nos veamos allá. Claro que sí. La única manera que no vaya es que me salga un show que me pague muy bien y diga, pues, Carlos, lo siento, es que tengo que pagar facturas. Entonces, claro, he aceptado el show, pero mientras eso no suceda, yo voy a estar ahí segurísimo. Cuentas ahí, bueno, con mi entrada y con mi apoyo, ahí con las risas y con los aplausos. Bueno, si eso sucede, te garantizo que no me voy a ofender porque ya se lo he hecho yo a muchos colegas. A cuando vienen aquí a Dominicana. Uy, te voy a ver. Carlos, ¿no viniste? Sí, me contrataron. Lo siento. Yo quería verte, pero tú no vales lo que me iban a pagar. Claro. Exacto. Bueno, yo en ese sentido siempre soy, le entiendo a mis compañeros cuando me dicen, mira, quería verte, pero me ha salido un bolo. Nosotros le decimos aquí bolo. Un bolo, sí. Me ha salido un bolo, pues normal. Pues te vas y haces tu bolo. Y al final necesitas pagar facturas. Claro, claro. Hay que hacerlo. Pues nada, muchísimas gracias. Por favor, sigan a Carlos, vayan a verle a Madrid. Ojalá tenga también actuación en Barcelona, ya que está por aquí, por esta zona, que aproveche. Y nada, sigan en su podcast, que se llama Asigún. Es como decir según, pero es una manera dominicana de decir según. Pero es Asigún con I. Asigún. Asigún. Vale. Hey. Asigún. Sigan enseñando los dientes por todas las plataformas digitales, iVoox, Spotify, Apple Podcast, bueno, en todas estamos. Y por las redes sociales de Monologamia, estamos en YouTube de Monologamia. Y nada, muchísimas gracias, Carlos, por aceptar esta invitación. Para mí es un honorazo tenerte aquí, artista internacional, en este podcast. Bueno, no me puedo quejar. Has dado un gracias. Muy buen programa, tengo que decirlo. Me alegro mucho, qué bueno. Y nos vemos muy prontito aquí en la madre patria, ¿no? Como decimos. Yes, como en un mes estoy llegando, muy emocionado estoy. Qué guay. Pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias. Soy Diana Padrón, su cómica de confianza en Agora Sol Radio. Síganme por todas las redes sociales y sigan el podcast Enseñando los Dientes. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Fue un gran placer. Un abrazo a todos.